Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos seguimos ocupando del avasallamiento que está haciendo el Gobierno Nacional de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual mediante los decretos que ya ha dictado, y hay una nueva presentación que se ha radicado en la Justicia Federal contra estos decretos. Y para hablar de este tema estamos en contacto con el abogado que ha hecho la presentación, el reconocido abogado especialista en Derecho Constitucional y en Derecho a la Información y a la Comunicación, Miguel Rodríguez Villafañe. Hola, doctor, ¿cómo le va? Pepe Frutos desde Farco lo saluda. Buenos días, Pepe, gusto escucharlo. Igualmente, doctor. Bueno, cuéntenos, usted ha hecho una presentación en nombre de los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Así es. Ustedes tendrán presente que, representando la Universidad Nacional de Córdoba, en especial su canal o señal de noticias CBA 24N, se ganó un amparo en contra de Cablevisión, que no quería subir esa señal de noticia a su grilla, tal como lo mandaba el artículo 65, inciso tercero, de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Para hacerlo corto, luego de diversas vicisitudes y maniobras por las cuales pretendió evadir cumplir esto Cablevisión, lo cierto es que se lograron, le digo, 9 fallos a favor del planteo que se realizara, y se fue logrando de a poco que se cumpliera. Primero se subió CBA 24N, el canal de noticias de la Universidad Nacional de Córdoba, a la grilla analógica o básica, y ahora se logró también que se tengan que subir a la grilla digital. Pasó que casualmente por toda esta chicana que caracteriza el accionar en la causa de Cablevisión, llegamos a diciembre, y cuando estaba a punto de ejecutar, vino la feria judicial. En ese interín, con fecha 4 de enero, sale el decreto 267, el decreto de necesidad y urgencia, que es tremendamente inconstitucional, en virtud del cual el Poder Ejecutivo Nacional, o sea, Mauricio Macri, reforma la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Entre las reformas que trae esto es decididamente establecerse, como lo hace el decreto 267, de que no es aplicable la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual a los servicios de cable. En función de eso, perfectamente podría venir Cablevisión y decir: ahora yo no tengo obligación ni de subir señales locales, ni de universidades locales, ni nada, porque a mí ya no se me aplica la Ley 26.522. Lo cual intrínsecamente es una locura. Pretenda presente que la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual es una de las leyes que en la historia de la legislación argentina ha tenido el máximo aval institucional y democrático. Una ley discutida por la sociedad civil en general, que luego fue aprobada por la Cámara de Diputados y Senadores en lógica democrática, promulgada por el Poder Ejecutivo y luego, dentro de un proceso que planteó el Grupo Clarín, declarada integralmente constitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es inaceptable que un presidente, supuestamente por necesidad y urgencia, que no existe, ni por el contrario, fundado en criterios que realmente son insultantes al sistema institucional, porque dice, entre los fundamentos, atento el sistema de dictado de la ley, lleva tiempo y es muy engorroso, por lo tanto decidimos reformar la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Eso es inaceptable, significa arrogarse facultades legiferantes que no caben en el Poder Ejecutivo y casi la suma del Poder Público, porque reforma una ley que ha sido convalidada integralmente por la Corte Suprema, quiere decir que se pretende erigir más allá del Poder Judicial, ignora el poder legislativo e incluso de ninguna manera demuestra que hay una excepcionalidad por la cual no pueda esperarse hasta que el Congreso se reúna o eventualmente convocar a sesiones extraordinarias. Lo cierto que, atento a la tremenda irregularidad que tiene el decreto de necesidad de urgencia, e inaceptable las decisiones que se han tomado por el decreto 267, que particularmente perjudica de una manera tremenda a la lógica de una radiodifusión para la democracia y casualmente para la universalización en equidad y en igualdad de la palabra. Fíjese que en base a eso ya no hay límite del 35% del mercado, el monopolio de cable ya de por sí Cablevisión está superando el 40% del mercado cuando la ley dice que no puede tener más del 35%. Hoy nos enteramos también, para dolor de todos, de que directamente ya el ministro Aguad ha decidido que no hay que hacer desinversión y da una vía libre a los monopolios. Bueno, en ese contexto yo he planteado la inconstitucionalidad del decreto de necesidad de urgencia de Macri, junto también a los otros dos, al decreto 13 y 236, por el cual en su momento se arrogó la facultad del ministro de Comunicaciones como si fuera el AFCA, y luego cuando lo intervino, para dejar en claro que acá no se va a aceptar tampoco ninguna decisión de ningún organismo que no sea el que estaba constituido legalmente y conforme a la ley de servicio de comunicación audiovisual hasta diciembre del año pasado. En función de eso, he comparecido ante el juez y le he solicitado, por un lado, que se cumpla la sentencia, por lo tanto, que sea Cablevisión la que tenga que subir a la grilla digital el canal de CBA 24N, la noticia de la Universidad Nacional de Córdoba, y que declare inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia, casualmente 267, en tanto y cuanto pudiera entenderse que ese decreto, junto con los otros dos, pudieran considerarse que impiden que se cumpla la sentencia. O sea que yo creo que esto es un planteo que la realidad demuestra que va a tener que ser resuelto a la brevedad, porque ya es un tema de fondo en una sentencia que se está ejecutando, ¿no? Doctor, ¿y ya se sabe quién es el juez que está a cargo y que va a tener que tomar esta decisión? Sí, el doctor Alejandro Sánchez Freites, sí. Bien. Que es el juez que tenía que llevar adelante la ejecución de la sentencia de la Cámara que obligaba a que Cablevisión subiera a la grilla digital el canal de noticias de la Universidad Nacional de Córdoba. Ajá. Doctor, Cablevisión mantiene el canal en la grilla o no? Sí, en la grilla analógica, pero no en la digital. Usted tendrá presente que es una de las cosas que yo le gané a Cablevisión, porque ellos pretendieron decir que ellos subían el canal de noticias de la universidad en la grilla básica o en la digital, diga, en la grilla básica o analógica, y no en la otra. Y yo hice planteo de que la ley no distingue qué grilla, por lo tanto tiene que subirnos tanto en la grilla analógica o básica como en la digital. Entonces, le gané ese planteo, y lo que yo estaba por ejecutar en diciembre, casualmente que subiera a la digital, cosa que Cablevisión no hizo, pero cuando ahora en enero, dijo hecho en febrero, después de la feria, yo ya iba a hacerlo por la fuerza pública, apareció el decreto 267 que en principio la desobligaría a hacerlo en tanto en cuanto se entendiera que en función de ese decreto no se le aplica la ley de servicio de comunicación audiovisual, lo cual es realmente una aberración jurídica, es inconstitucional. Por eso he planteado la inconstitucionalidad, particularmente de que tenga sido urgencia 267, ¿no? Doctor, ¿qué pasa con todo lo que ya está haciendo el gobierno, a pesar de que los decretos que firmó modificando la ley están cuestionados en la justicia, también tiene que expedirse en algún momento el Congreso Nacional? Pero digo, ¿qué pasa con todos los avances que está haciendo el gobierno? Porque ya ha archivado los planes de desinversión, ha eliminado el AFCA y ha avanzado con modificaciones que impuso por decreto, pero la justicia todavía no se expidió y el Congreso tampoco. Por eso, bueno, uno está a la espera, fundamentalmente, no solamente la justicia, sino el Congreso actúe en esto. Fíjense, sacan un decreto de necesidad de urgencia, donde autorizando el derribo, que es tremendamente inconstitucional. Primero, porque es una reforma del Código Penal, es aplicar la pena de muerte sin juicio previo, y lo hace por decreto de necesidad de urgencia, cuando específicamente la ley dice que no pueden, por decreto de necesidad de urgencia, regularse aspectos penales. Tampoco hay una discusión que la tiene que dar en el Congreso si realmente es eficaz esto del derribo y si eso puede hacerse aún en contra de lo que manda el Pacto San José-Costa Rica. Esa es una cosa tremenda. Imagínese, yo le decía el otro día, imaginemos que en el avión viniera el Chapo Guzmán con 500 kilos de cocaína, como para que no quede duda que es un avión que está trayendo droga. Aún así, no cabe el derribo, primero porque no le damos la oportunidad al juicio previo, que es lo que nos distingue como una sociedad civilizada. Pero además, imaginemos que viene la amante del Chapo Guzmán embarazada y terminaron matando a la amante, que no tiene la misma responsabilidad, el bebé que tiene en su vientre y el piloto que por ahí no tiene nada que ver con el tema. Entonces, esto es un retroceso en civilización tremenda y que indudablemente no nos hace bien como país. Pero aún cuando acá, que se justifica todo diciendo, bueno, otra vez se aplica una cosa por el estilo, aún así, eso tendría que ser por ley de la nación, nunca por un decreto de urgencia. Entonces, acá estamos viviendo un momento en donde es importante volver a las instituciones en serio, y casualmente valoro mucho lo que está haciendo Farco y el noticiero que usted también dirige, porque en otros aspectos hay lo que se podemos llamar un blindaje mediático, en donde prácticamente no se discuten las cosas y parecería con un criterio de facilismo que vale todo, y eso no es así. Nosotros estamos viviendo un momento gravísimo en lo institucional, y estos mismos sectores que se llenaban la boca de la necesidad de garantizar libertad de expresión, de garantizar derecho a la información, ahora no dicen absolutamente nada, en un manejo hegemónico de la información, el desplazamiento de cualquier periodismo crítico, y con el agravante, fundamentalmente, del cercenamiento del derecho a la información, y particularmente en el interior del país, ¿no? Doctor, le hago la última consulta. ¿Usted tiene esperanzas en que esto se pueda resolver favorablemente a la vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? Yo siempre tengo esperanza porque además un juez que no llegara a entender esto estaría violando la Constitución también el juez. Si no, con ese criterio estaríamos en una de las hipótesis que ya la Constitución de 1853 previó, que decía que era inaceptable la suma del poder público. El artículo 29, la suma del poder público implica tener los tres poderes ejercidos por uno solo. Y uno se pone a pensar que con este criterio el poder ejecutivo tiene sus poderes propios, pero además bastaría con esperar a diciembre a marzo, esos tres meses, tomar las decisiones que se le ocurra por sobre el Congreso de la Nación, o sea, robándose facultades legiferantes que le están prohibidas, y encima de eso, por sobre leyes ratificadas integralmente su constitucionalidad, en su constitucionalidad, como la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Entonces, el sistema termina siendo directamente una farsa en términos de que una sola persona termina ejerciendo prácticamente las decisiones de los tres poderes, y eso es inaceptable, la suma del poder público, e incluso la Constitución prevé que quienes entran en esa lógica son considerados realmente como un delito gravísimo en lo que hace la vigencia del sistema institucional. Entonces te digo, lamentablemente a uno le llama la atención que toda esta firmeza que hay que tener en estos planteos no se ha traducido como debería traducirse en la discusión pública, pero es cierto que estos precedentes son gravísimos y que violan garantías constitucionales, no solamente que están en la Constitución, sino en pactos internacionales con jerarquía constitucional, que indudablemente no le hacen bien al país de ninguna manera, a la democracia, a la República y, agrego, al federalismo. Acá nunca hemos tenido, sino desde el siglo XIX no tenemos un gobierno más unitario que el presente, en donde el interior realmente está marginado en la palabra, y esto no lo digo con un criterio panfletario, fíjese, el 267 establece que prácticamente en el 85% del país ahora puede haber cadena de radio y televisión. La ley de Servicio de Comunicación autorizaba nada más que el 30% del día en cadena. Ahora prácticamente al 85% del país, que son las ciudades que tienen menos de 600.000 habitantes, autoriza el 50%, o sea, 12 horas de transmisiones, digamos, concentradas generalmente en Buenos Aires. Y a eso súmele que ya no es promedio diario, sino mensual, lo cual trae como consecuencia que desde Buenos Aires directamente se puede transmitir 24 horas, 48 horas en días pico, y el día que menos importa, tirar el promedio para el interior del país, lo cual va a traer como consecuencia, primero, grande desempleo a periodismos locales, la desaparición de muchos sectores que estaban organizándose a hacer producción local y propia, la desaparición de la posibilidad de que los hombres y mujeres del interior tengan palabra y puedan hablar y escucharse con el derecho que ellos tienen también de expresarlo acá desde el interior, la desaparición de canales de señales de cable que tenían obligación de tener los cableros en cada lugar porque ahora no la tendrían. Realmente entraríamos a una lógica de discurso único hegemónico en materia comunicacional muy grave, más grave de lo que ya estábamos sufriendo con el hecho de que el grupo Clarín no había hecho la desinversión como mandaba la ley, ¿no? Doctor Rodríguez Villafañe, le agradecemos muchísimo el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ha sido un gusto como siempre. Igualmente para nosotros, hasta luego. Hablábamos con el doctor Miguel Rodríguez Villafañe, uno de los especialistas más importantes de nuestro país en derecho a la información y la comunicación.